Revolución Cultural. Han tenido que morir personas para darse cuenta de que sus políticas matan. A ellos puede haberles sorprendido, pero muchos sabíamos que la sentencia de pena capital era una realidad desde el mismo momento que eligieron la banca y los mercados por encima de las personas. Se puede matar de muchas maneras, y ellos, nuestros verdugos, las han elegido todas. Reciban todo nuestro odio hoy en Agora Pulp con... Javier Gallego, crudo, cuyo programa, digno de una radio pirata, ha recibido a título póstumo un premio Ondas. En Lo Más Pulp recibimos al colectivo Piobra y conocemos de cerca el Ayukenfest. Además, os presentamos dos plataformas que han sabido canalizar su indignación de manera muy diferente. Gila y ¿qué hacemos con todo eso?, además de teatro en serie. Además, como siempre, séptimo arte y listas abiertas durante la próxima hora y 55 minutos. Comenzamos. ¿Quién dice que los festivales son solo para el verano, en espacios de tropecientos mil metros cuadrados y con miles de guiris como público? En el Agora Pulp de esta tarde os presentamos el Ayukenfest, un festival que tendrá lugar los próximos 17 y 18 de noviembre en el Rock Palace de Madrid, con un denominador común, el rock. Ya tenemos a Marcos García de Ayuken Management, su organizador, al otro lado del teléfono. Marcos, buenas tardes. Vamos a ver si te podemos escuchar un poquito más alto. ¿Tú qué tal nos escuchas, Marcos? Hola, Marcos. Sí, ahora te oímos perfectamente. Hablábamos de Ayukenfest. Marcos, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Qué es este festival? Pues nada, como no teníamos otra cosa que hacer, pues dijimos, venga, como no teníamos la vida suficientemente complicada y todo era facilidades, dijimos, venga, pues vamos a hacer un festival, vamos a gastarnos el poco dinero que tenemos para hacer un... No, en realidad pues lo que queríamos hacer era, es un año muy importante para la oficina porque hemos cumplido 350 conciertos y entonces pues queríamos hacer un poco una fiesta encaminada a juntar primero a bandas de la oficina, bandas que trabajan con nosotros desde el principio y luego pues a bandas de amigos y demás y juntarnos un poco pues básicamente en una fiesta de la música, sin más pretensión que la de pasar una buena noche, divertirnos, que los grupos puedan cubrir sus trabajos, ganar su dinero y nosotros pues quedarnos igual que como estábamos pero con la satisfacción de haber hecho... un festival. Marcos, hacías referencia a la oficina. Suponemos que te refieres a Ayuken Management. Cuéntanos algo más sobre este sello antes de comenzar a hablar más en profundidad sobre el festival. Pues Ayuken Records nació como sello de discos en Salamanca, alrededor de 2007, 2008 más o menos. La idea inicial era nacer como sello de discos y apoyar un poco la distribución de bandas noveles y demás. Lo que pasa que, bueno, pues poquito a poco primero la gente dejó de comprar discos. Así de repente, creo que fue por fastidiarme, no estoy seguro, pero no fue para hacer eso. En realidad lo que nos dimos cuenta era básicamente que lo que a nosotros nos iba y lo que nos gustaba era la música en directo y apoyar un poco en eso, que la parte discográfica está ahí, está claro, y hemos hecho alguna cosa pequeñita y demás, pero bueno, pues poco a poco el trabajo fue transformándose en discos, a oficina de management y producción y contratación de grupos, es decir, a trabajar con una serie de bandas, llevando su espectáculo al directo, y trabajar pues con otras bandas que no son propiamente nuestra oficina, pero que les ayudamos también, y cuando ellos nos lo piden o nos lo encargan, pues les hacemos conciertos, les organizamos giras, o les contratamos entrevistas, hacemos trabajos de prensa, de comunicación con ellos, un poquito este tipo de cosas. Y Marcos, serán en total 9 grupos y 2 sesiones de pinchadiscos los que se podrán encontrar al público en los próximos días 17 y 18 de noviembre. Entre estos hay nombres como Cobra, Cohen, Honoris Causa, Pantones, Fast Food, bandas que tienen como denominador común el rock, pero con todo tipo de matices. ¿Cómo ha sido la selección de estos grupos? Pues la selección básicamente era todas las bandas de la oficina, como son las bandas que están en la UKNDP con nosotros, como son Honoris Causa, Pantones, Cohen, Fast Food. Igual me estoy dejando alguna, no, puede ser que no, y bueno, y en esta última época Cobra también, que se ha añadido también ahí un poco a trabajar en booking con nosotros, y luego por otro lado, pues grupos amigos con los que hay una cercanía también de trabajo, como son Roaster Kills, que es una banda de Madrid con la que hoy estamos en Guadalajara, que por cierto estoy en Guadalajara, me pillas aquí a punto de, por cierto que tenemos aquí un festival con Corizonas y demás bandas, aquí bastante importante, por si acaso me llega alguien, todo el mundo a Guadalajara en un rato, que hay un festival acá. Que además no pilla muy lejos de Madrid. Eso, está media horita. Y luego otras bandas, por ejemplo, New Use for Acoustic, que son unos chicos de Madrid también que hacen versiones de hardcore melódico en acústico y demás. Y nada, pues de los DJs que has comentado, Criteria, que son unos promotores DJs locos y amigos de la profesión. Y Alicia Morticia, que es una mítica también DJ de Madrid, santanderina ella, pero afincada en Madrid. Y bueno, pues lo que te comentaba un poco, intentando juntarnos todos y hacer, pues sí, básicamente la fiesta del rock, que es lo que nos une un poco a todos, eso y alguna otra cosa más, pero lo que nos une a todos básicamente es eso. Y ya sabemos qué contiene la Jukenfest, pero la pregunta importante, según mi punto de vista, es ¿por qué el nombre? Porque aquí yo tengo la teoría de que tal vez esta Jukenfest responda al famoso Ayuken del Street Fighter, no sé si ese es el leitmotiv del nombre o cuál es. Ese es el leitmotiv del nombre, efectivamente, como fan de los videojuegos de esa época en concreto, que fue la que me pilló, yo que tengo 30 años ahora, cumplido este año. Hombre, pues, no, el caso es que era así, elegir un poco un nombre y bueno, pues tenía como su gracia el tema de la Yuken en esos momentos y tal. Se quedó con ese tema y de hecho el logo inicial, el grafismo inicial del sello de discos, había incluido dentro del grafismo, había incluido una fecha y una doble cruz que significaba básicamente la media luna y la patada doble que tenías que hacer para lanzar la Yuken en el videojuego. O sea, era un poco friki escandaloso, de ahí hemos ido evolucionando. Ese grafismo ya desapareció del logo de la OCA, pero sigue existiendo. En realidad hay una cosa bonita, que seamos más grandes o más pequeños, ya hemos conseguido que salgan en Google el 90% de las referencias sean nuestras, y eso tiene su gracia. Para nosotros es importante. Decía lo de... No sé si vieron, pero hemos trabajado al menos. Lo de hombre, porque somos de una generación similar, prácticamente igual. Yo acabo de cumplir en 30 años, hoy es mi primer programa como viejo oficial. Lo querías decir en directo, Fran. Y quería... Sí, es... Y quería decir también que María tiene una curiosidad especial por saber por qué tantos grupos de raíces vascas en este festival, en vuestra oficina también, por eso. Pues tienes que, bueno, primero nos une una vinculación bastante cercana, digamos, territorial, porque yo nací en Burgos, me crié en Burgos, y como tal siempre he tenido muchísima relación, tengo allí familia, tengo muy buenos amigos en el País Vasco, en Euskal Herria en general, y siempre he tenido una fuerte relación de amistad, familiar y demás. Por otro lado, también estuvimos un tiempo viendo a los nietos, cerquita de Donosti, y desde el principio, tanto en el sello de discos como en la oficina, tenemos mucha vinculación con bandas o bandas de arriba, por un lado. Por otro lado, es de todo sabido la proliferación evidente y tal de la música en Euskadi. Hay muy buenos grupos, muy buenas bandas, exactamente igual que en el resto del estado. Lo que pasa es que, bueno, pues por cercanía y por amistades y demás, acabas trabajando por allí. También trabajamos con muchas otras bandas euskaldunas que no están dentro de la oficina, que ya un poquito más arriba, más crecidas, como Berrizarra, que hemos currado con Betagarri, hemos currado con muchas bandas de allá arriba. En este caso, la representación euskalduna, digamos, estaría por parte de Cohen, que es Andurnieta, de Pequita de Donosti, que van a presentar algunos temas de lo que será su próximo disco, que en breve anunciaremos con un sello discográfico potente con quien va a salir. Cobra, por otro lado, que es una, digamos, un supergrupo formado por Etain de Dinero, batería, por Lete Cocaine y por David Berrizarra, que entre otros, Y también está por parte vasco-francesa Willis Drummond, que es una banda pues que cada vez está más fuerte. Este año han hecho Esquena Rock, han hecho Taquio Fest, han hecho festivales muy importantes y la verdad es que es un muy buen momento. Presentan disco a la B, en Esquera tendría otra manera de decir, que no sería un poco eso. Y nada, contentos con la representación Euskalduna, que siempre es importante. Y eso es solo parte de lo que os podréis encontrar en el Ayuken Fest. Marcos, te tenemos que ir dejando, pero bueno, acabamos de publicar en Twitter, para todo aquel que nos esté escuchando, dónde se pueden comprar las entradas y demás, pero queremos que nos lo digas tú, de viva voz, dónde, cuándo, cómo, qué precio. Gracias por este minuto publicitario. Voy a intentar decir lo más posible, en el menos tiempo posible, porque sé que la radio, los minutos valen tiempo, en vuestro caso no dinero, que lo hacéis por lo que lo hacéis, y eso os honra. Ayuken Fest, 17 y 18 de noviembre, Rock Palace Madrid, Metro Palos de la Frontera y Metro Atocha. El sábado estarán Willis Drummond, estará Cohen, estará The Big Bench, que no hemos hablado de él, que es muy importante, el nuevo proyecto de Juan Nothing, en su primera puesta en directo y su puesta de largo estarán en Ayuken Fest. Estará Willis Drummond, estará Honoris Causa y los conciertos empiezan a las 10 de la noche. El domingo tendremos a Fast Food, Pantones, Noise for Acoustic y Robert Caster Kills. Empezará a las 7 de la tarde, como os digo, en el Rock Palace. Las entradas se pueden comprar en Escribiscos, en el centro de Madrid, en Más que Palabras, Corner Store, en Lavapiés y en el propio Rock Palace, como puntos de venta físicos y como puntos de venta en internet. Están en Tiquetea, simplemente entras en tiquetea.com, pones a Ayuken Fest y te salen ahí el precio de las entradas, que son 8 euros diario más gastos de distribución y el bono de 13 euros. Para más información podéis entrar en facebook.com/ayukenmp, en ayukenmp.com y en todos los Facebook y redes sociales de todas las bandas que participan, ¿vale? Te vamos a dar un premio, Marcos, por saber resumir tanto en tan poco tiempo que te hemos dado. Muchísimas gracias, muchísima suerte y eso sí, hacemos un llamamiento desde aquí para que todo el mundo compre las entradas porque se acaban. Y eso es. Te vamos a dejar... Es un festival pequeñito y nada más. Muchísimas gracias a vosotros por dar esta oportunidad, no solo a según qué temas sociales, que son cada vez más importantes y sois una radio cada vez más necesaria. Y entonces nosotros, pues bueno, estamos encantados de estar con vosotros, que dejéis un poquito para estos festivales que hacemos sin sponsors, sin un duro y solo por amor a la profesión. Y nada, solo queda esperaros a que nos vemos en la radio y nos vemos el miércoles en la calle, estando donde tenemos que estar. Nos vemos en la calle. Marcos, te despedimos con un tema de Pantones, tu mayor fan. Un saludo y gracias. Hola, carambola. Mentes Corrientes, un programa centrado en la cultura y el arte desde un punto de vista juvenil. Entrevistas a nuevos artistas, preguntas en la calle, relatos e ideas para actividades. Todos los sábados a las 4 de la tarde en Agorasol Radio. Vamos ahora con la segunda entrevista de la tarde. Tenemos aquí a nuestro lado a los compañeros de Teatro en Serie. Y es que en la nueva temporada de Agora Pulp hemos hecho una apuesta firme por las series. El octavo arte, uno de los vicios legales con más capacidad adictiva. Hemos hablado de la HBO, de Sorkin y también de proyectos más modestos, pero también muy atractivos como The Third Place o Porca Vida. Lo que aún no habíamos traído, en parte porque tampoco sabíamos que existiese, es el formato de serie llevada al teatro. Suena bien, ¿eh? Bueno, pues vamos a conocer mucho más de cerca esta iniciativa con alguno de los impulsores de este proyecto, que se llama Teatro en Serie, como decíamos antes. Tenemos aquí al actor Frank Calvo y a la productora Sarai Neila. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Lo primero que nos llama la atención es vuestro nombre, Agora Studios. A ver si vamos a ser primos si no nos conocíamos hasta hoy. Te cuento, Agora Studios es una productora y es una productora de artes escénicas que se dedica a producir todo tipo de géneros y particularmente la idea de teatro en serie. Agora Studios es una empresa mía y la idea se ha canalizado, ¿no? O sea, se le ha dado vida a través de esta productora. Se trata de que el espectador viva el teatro en primera persona, o eso es lo que decís. ¿Cómo conseguís esto? Teatro en serie básicamente es teatro por capítulos y teatro folletinesco con un contenido lúdico, pero en el cual la trama se desarrolla a lo largo de una serie de capítulos, como si fuera una serie de televisión. Cada capítulo dura una hora y intentamos que todos los capítulos tengan una trama independiente para aquel que no haya visto los capítulos anteriores lo pueda seguir, pero también continúa con una trama principal. Uh-huh. Y esta serie, dentro de esta serie, Teatro en Serie es una marca paraguas y esta primera serie se desarrolla en una librería. Se llama Días como estos y son 5 capítulos. O sea que así conseguís que la gente no vaya al teatro una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, como pasa ahora, sino más o menos crear un hábito, ¿no? En ese sentido. Sí, la idea surgió precisamente por eso, porque en la época actual, pues es verdad que es complicado para mucha gente poder ir al teatro tantas veces como quisiera, aunque vean obras que les llama la atención o les apetece. Entonces ideamos esta fórmula en la cual se hace un teatro de corta duración, de una horita de duración y a un precio muy económico, y en una librería y los fines de semana, para que sea también un plan adicional a lo que quieras hacer y luego de ahí irte de marcha o hacer lo que te apetezca. Decías que el escenario es también una librería. ¿Nos puedes introducir un poquito más en la trama? Sí, hasta donde podemos contar. Días como estos es una obra que surge porque queríamos contar una historia que se desarrolla en una librería, al igual que en Friends o en series míticas de los 80, que son referencia para todos nosotros los que estamos en el equipo. Pues queríamos, al igual que existe en Friends un Central Perk, pues nosotros dijimos, vamos a buscar una librería, que seguro que hay personajes ahí interesantes. Y la librería es un personaje más, porque es un espacio real donde no hay escenografía, todo lo que ve el público es real, y sentamos al público a lo largo de todo el espacio, de manera que están envolviendo el propio escenario. Y eso hace que el público también se sienta activo. No está en un patio de butacas con las luces atenuadas y ahí medio escondido, sino que están activos, ¿no? En muchos sentidos, porque hacemos participar voluntariamente al público en ciertos momentos de la serie también. Voluntariamente, que eso es muy importante, que muchas veces el público va un poco... Siempre voluntariamente. Sarai, que todavía no has dicho nada, mujer. Tú eres la productora de la obra... cuéntanos, ¿cómo ha sido enfrentarse a un proyecto tan original como este? Pues la verdad es que ha sido, enfrentarse a un proyecto como este, que es una novedad y algo que no se ha hecho antes, siempre es interesante y se aborda con mucha ilusión, ¿no? Todos los que estamos en el equipo, somos 8 personas trabajando en este proyecto, desde un principio lo hemos hecho con mucha energía, mucha ilusión y muchas ganas. ¿Y cómo ha sido? Pues la verdad es que no ha resultado difícil, ¿no? Nos pusimos a trabajar en ello hace unos meses todos, el equipo de actores en toda la parte de ensayos, y yo me puse a buscar espacios y la verdad es que hemos tenido suerte porque hemos encontrado una librería con la que funcionamos muy bien, tenemos muy, muy buena disposición por parte de Jesús, que es el librero de verdad, y está siendo muy bien, está yendo muy bien. Ahora nos contáis cuál es esa librería y demás, pero también me gustaría saber, desde el punto de vista de la producción, cómo es montar una obra de teatro que tiene cierta continuidad, que tiene ese sentido de serie, ¿no? Y no una obra que se repite y repite y repite en una sala todo el tiempo. Pues no sé. ¿No ha sido ningún tipo de reto? ¿Ha sido...? Fácil. Retos lo son todos, ¿no? Cada vez que hay un proyecto nuevo hay un reto, y el reto es hacerlo bien y que guste y que la gente te siga y que pues se siga yendo como hasta ahora, ¿no? Que de momento, vamos a cruzar los dedos, se está llenando todos los fines de semana. Es un aforo muy chiquitín el que tenemos, son 40 las personas que pueden acudir cada noche a ver días como estos de teatro en serie. ¿Y cómo se hace? ¿Qué diferencia puede haber respecto a pues, no sé, no son como obras pequeñitas, ¿no? Entonces la forma de producir es igual. Pues sobre todo lo más difícil es coordinar las agendas de los actores y que de repente no tengamos que matar a ninguno, ¿no? Dentro del guión, que no va a ocurrir. No muere nadie en esta serie. Alberto, respira tranquilo. No, perdón. De eso quería hablar precisamente porque... Me llamo Alberto, ¿por qué? Porque al llegar también hemos tenido esa duda, ¿no? Si Fran, si Alberto. En Agora Pool nos gusta mucho meternos un poco en las tripas de las obras y saber qué diferencia entre Fran y Alberto, cómo ha sido meterse en ese personaje, qué hay de él en ti y al revés, y que nos hables un poquito de cómo ha sido ese trabajo. Pues mirar, todos los personajes en esta obra tienen una cosa maravillosa, y es que partimos de un librero, Carlos Chamarro, es el actor protagonista de la obra, y este librero vive encerrado en una librería porque realmente la ha heredado, no se siente librero, y entonces alrededor suyo, como en todas las librerías y espacios públicos, entran personajes de todo tipo que alteran tu vida. Y en una librería no iba a ser menos, y tenemos 5 personajes que son los que se relacionan y hacen avanzar la trama. En el caso mío en particular, Alberto es un personaje amoroso, pero con muy, muy, muy pocas cualidades sociales, y es una persona que llega a una librería, es un poco pedante y es el típico literato ratón de biblioteca que le encanta leer, se conoce todos los libros, ediciones, colecciona ediciones de libros de todos los países, y es un poquito, como digo, pedante, ¿no? Lo cual lo distancia un poco del público, tiene una cierta comicidad, pero a su vez, a la hora de relacionarse con otras personas de la librería o con las mujeres o en su vida personal, es un desastre, y yo creo que eso son las características de este personaje en particular. Pues bueno, tampoco queremos ser mucho más spoilers, queremos que la gente vaya a verlo, a la librería. Solo quería ya una reflexión final sobre qué os parece esta vuelta de tuerca que se le está dando al teatro últimamente, esta nueva forma de ver el teatro y esta afición por actividades como microteatro por dinero o vuestra iniciativa, ¿no? Ahí parece que está habiendo un resurgir, ¿no? Genial. Sí, es genial. Es genial porque, por ejemplo, hace unos años esto no existía, ¿no? La situación en el teatro, en el cine, en España era distinta y quizá no había este impulso de necesidad de contar, aunque te retengan, quieres salir y contar. Queríamos ir a una librería y contar historias en una librería, no solo que la gente vaya a comprar libros, ¿no? Entonces existen formatos muy interesantes como microteatro por dinero, La Casa de la Portera... teatro íntimo, hay proyectos interesantísimos para que espectadores que no van habitualmente al teatro porque se aburren 2 horas o por el motivo que sea, vayan a algo mucho más cercano donde lo ven desde otro punto de vista, ¿no? En nuestro caso queremos que sigan a los personajes una serie de capítulos, en otros casos es un teatro muy de cerca o te tocan o participas o haces un recorrido en el espacio, ¿no? A mí me parece vital y fundamental esta experimentación y este trabajo, ¿no? Para también conseguir que los espectadores se enganchen. Pues, sí, Saray. No, yo quería añadir que, aparte, que creo que es un momento en el que las ideas que se tienen hay que llevarlas adelante. Es una forma de aproximar la cultura, ¿no? De otra forma, hay gente que no tiene pues los medios en este momento de acceder a ciertas producciones y ciertos teatros. En teatro en serie, en nuestro caso, es un formato pequeñito, accesible a todo el mundo, es un plan interesante, son 8 € con consumición y pasas una hora muy, muy divertida, y yo creo que es un momento para bueno, siempre me parece que para hacer cosas nuevas no hace falta esperar, ¿no? Pero que... Pues si queréis, para despedirnos vamos a recordar los datos prácticos, dónde, cuándo, cuánto. Sí, para llamar la atención. Simplemente mencionar también al resto de compañeros actores del reparto que no están aquí hoy, pero bueno, que les mandamos un abrazo también. Carlos Chamarro, Inma Isla, Inma Gamarra, Tony González y yo, Fran Calvo. Estamos todos los viernes y sábados, en principio hasta final de año, con el capítulo 1 a las 10 de la noche en la librería La Buena Vida, Café del Libro, en la calle Vergara número 10, al lado del metro de Ópera. Es una librería maravillosa, fantástica, muy céntrica. El precio de la entrada es 8 € con consumición y se pueden reservar las entradas a través de la web teatroenserie.com. Pues teatroenserie.com, lo repetimos por si a alguien le interesa, para poder buscarlo y y hacerse el plan para este fin de semana, por ejemplo. O para hoy mismo. O para hoy mismo. Pues Fran y Sarai, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Cuando muchas queráis, gracias. Podéis volver. Gracias. Con el capítulo 2. Pan y fútbol. O pan y Juegos Olímpicos. O pan y toros. Pan y circo. Todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. En Agora Sol Radio. El segundo día de la semana está reservado para una gran propuesta cultural After Work, los martes experimentales del colectivo Piobra. Es una muestra sonora de creación experimental que cuenta con importantes músicos de la escena madrileña actual. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Dani, que es el responsable de los martes experimentales. Hola, buenas tardes, Daniel. Dani, buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. Ahora sí. Bueno, Dani, te queríamos preguntar, ¿cómo podemos presentar Piobra? ¿Por quién está formado, integrado? ¿Cuál es el objetivo del colectivo? Creo que no te he oído muy bien la primera parte de la pregunta, pero sí la del final. Creo que el colectivo está formado en principio por artistas de diferentes países que bajo, digamos, un mismo objetivo de poder realizar proyectos aquí en España han sentido un poco la necesidad de unir sus fuerzas y ya no solo en la creación sonora, sino también en el audiovisual y diferentes servicios que un poco sacian todas esas necesidades. Parece que tenemos problemas de cobertura con Dani, vamos a ver si se puede solucionar. Buenas tardes, ¿nos escuchas ahora mejor? Buenas, sí, os escucho ahora mucho mejor. Bueno, nos estabas hablando sobre esa iniciativa de los martes experimentales. Cuéntanos, ¿en qué consisten? Vale, pues básicamente es un encuentro semanal para la presentación de proyectos que más o menos busquen un poco aquellas iniciativas que se basan en la experimentación, ahora mismo enfocado a la creación sonora con artistas de renombre de aquí, pero siempre hemos intentado lo que es hacer una programación con los medios que tenemos lo más coherente posible y acercando ya no solo propuestas de creación sonora, sino también audiovisuales, de instalación, siempre contando con una ayuda muy, muy, muy cercana entre de artistas a hacia Piobra, que también es, o sea, consideramos con, o sea, también que queremos al arte igual que ellos. Entonces es como una relación recíproca al mismo nivel que pretendemos un poco reflejar esas noches de los martes, que pienso que, bueno, creo que es una buena opción para poder, bueno, acercarte un poco a la actualidad de con quién convives y más si sientes algún tipo de respeto, amor por el arte, creo que vale la pena acercarse. Así lo presentábamos al comienzo, como una gran iniciativa After Work cultural. Esta iniciativa, los martes experimentales, se enmarca dentro del colectivo Piobra. Cuéntanos un poco en qué consiste, por quién está organizado. Vale, pues el colectivo Piobra es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a lo que es mediar un poco entre artistas y centros especializados un poco en la cultura para sacar a flote aquellos proyectos que necesiten de una mano, de una mano profesional. La gran parte del colectivo de Piobra es gente en activos que se dedica a variantes del arte o la creación audiovisual, ya sea en Madrid o también en otros países. Contamos con ayuda de grandes personas que hacen un poco posible todo esto, y al margen de, digamos, de los martes experimentales, que está llevado por Piobra completamente, también se desarrollan otros proyectos tanto de cine a un muy alto nivel, con cortometrajes, hasta conciertos en acústico en sitios públicos, desarrollo, bueno, grabaciones de vídeos, ayuda un poco técnica al artista, en fin, o sea, la gama no creo que podría, digamos, definirla, porque la libertad, vamos, lo es todo y más en esto, ¿no? Dani, vamos a despedirte ya, pero antes queremos que nos cuentes sobre la sala en la que se celebrarán los martes de noviembre estos martes experimentales, la I Am Gallery. Sí, esto yo creo que es uno de los puntos más fuertes de lo que es la programación de todo este mes completo. O sea, se trata de un sitio que está situado, para mí, en los mejores enclaves quizás del arte de la capital, y además un espacio que se ilusiona de una manera grande con los proyectos, y que lleva ya bastante tiempo esta galería. También en el espacio convivimos lo que es por una suerte tremenda con el Festival MediaMap Madrid, o sea, un festival que también, digamos, que profundiza en todo el arte digital y la nueva creación de un muy, muy, muy alto nivel. Entonces tenemos la suerte de que en ese espacio confluyen esas dos propuestas que, digamos, que persiguen un mismo objetivo y no rivalizan, sino que se están complementando en un mismo espacio, ¿no? Pues Dani, con esto te despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y muchísima suerte en esta iniciativa. Vale, gracias. Esperamos los martes. A las 8, chao. Chao, hasta el martes. Estás escuchando Agora Pulp, la revolución cultural en Agora Sol Radio. Eurovegas, los bancos, las radios libres, las Pussy Riot. Si quieres conocer a fondo todo lo que ocurre, Barrio Canino, Sanidad, Bomberos, Doppelgangers, Monedas, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde en Agorasol Radio. Economía social, asociaciones de consumidores, huertos urbanos y mucho más en Barrio Canino. Su objetivo son los villanos y su medio el humor. Gila, grupo de intervención de Lavapiés, es capaz de sacarle los colores a Merkel, los trapos sucios a Bankia y las porras, las de comer, a los antidisturbios. Pura ironía y acción contra los que mueven la pasta, formada por grupos de vecinos de varios barrios que se estrujan el cerebro para crear iniciativas tan originales como el diccionario Neocon Castellano. ¿Y qué es el diccionario Neocon Castellano? Pues se trata de un documento online en el que cualquiera puede participar, traduciendo términos cada vez más empleados, eufemismos y tapaderas lingüísticas del mundo financiero a lo que en realidad son duros golpes de realidad, precisamente en castellano. Hoy hablamos con Gila de esta y más iniciativas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo surgió esta idea y qué acogida tuvo? Pues nos sentíamos un poco extrañados porque veíamos el telediario de la 1, ahora ya el nodo de la 1, y notábamos que no entendíamos nada, que no sabíamos si habíamos sintonizado Telechina o directamente era español, y descubrimos que era un nuevo lenguaje, era el lenguaje neocom, totalmente orwelliano, que estaba utilizando el poder para atontarnos, para contarnos mentiras, para hacernos cambiar la realidad y que no supiéramos de qué estábamos hablando y cómo nos la estaban metiendo doblada, eufemísticamente hablando. Hay un término que casi tiene ya el cáliz de excusa oficial, que es lo de calmar a los mercados. Bueno, este diccionario lo define de la siguiente manera. Acepción 1 de calmar a los mercados. Sumisión de la democracia a los insaciables intereses financieros. Y acepción 2, subida de impuestos y reducción del gasto público. Respondéis con humor e ironía, ¿no?, a todas estas posibles malversaciones del lenguaje, ¿no? Sí, con ironía y con inteligencia colectiva, porque nos dimos cuenta que solas no podíamos y lo que hicimos fue utilizar esta arma de humor, esta arma de inteligencia colectiva y crear un piratepad, que es simplemente un documento compartido donde toda la gente empezó a compartir lo que significaban estos términos totalmente neocons y lo fueron traduciendo al castellano de tu abuela, para que tu abuela, cuando está en zapatillas de andar por casa, pueda entender el nodo. No sé qué os parece, pero a mí me parecería una buena idea empezar a sacar aquí términos de los que escuchamos en la televisión y que podíamos formar un ranking, ¿no? Para mí, en el top 1 estaría la desaceleración acelerada o como... No sé lo que dijo el otro día Luis de Guindos, pero era algo parecido, ¿no? Suave recesión, que es como un nombre de desodorante, dijo alguien en la pancarta allá en el radio del Congreso. A mí me gusta bastante el de ajuste estructural, ¿no?, que es el desmantelamiento del sector público, o la acepción 2, ataque sistemático contra el bienestar de todo un pueblo en beneficio de cuatro mangantes. Es que se hace tan complejo entender lo que está pasando que si encima metemos este lenguaje, pues necesitamos eso, utilizar sus mismas armas, el lenguaje, para desmontarlos. Eso comentábamos antes, ¿no? Respondís con humor y ironía, pero ¿quién se ríe más? ¿Ellos de nosotros o nosotros de ellos? Mira, ahora nos toca un poco, ¿no?, responder con lo mismo. Hemos descubierto una cosa muy curiosa, que es una manera de diferenciar a un policía de uno que no lo es, especialmente antidisturbios. No tienen sentido el humor. Es tan sencillo. O sea, el día del porra block, que es otra de las acciones que hemos hecho hace poco, en uno de los rodea del Congreso, pues estaba bastante candente el tema si violencia sí, violencia no, violencia activa, violencia pasiva, violencia de colores. Y entonces nosotros decidimos que íbamos a responder con porras, que es lo que nos gusta, además es muy castizo, muy madrileño. Y pero con porras de las de comer. De las de comer. De las de mojar en el chocolate. Estamos en el bar de debajo de casa y compramos kilos de porras y allá que fuimos al Congreso. Y en el momento en el que nos acercamos a las vallas, claro, le dijimos a los periodistas que por favor se apartaran, que íbamos a hacer una acción para que nos tomaran la foto. Y nuestra sorpresa es el mando que va a lanzar esa orden con el walkie-talkie en la boca y se quedó con la boca abierta los 5 minutos sin poder saber qué hacer. Y nuestra sorpresa es que era bastante viral la historia. O sea, con el sentido del humor desmontamos el miedo, que es el arma principal del capital. Y el humor es un arma muy potente porque nos permite, por un lado, entenderlo, o sea, nos hace más digerible todo lo que está pasando. Por otro lado, es un arma para combatirlo, para hacerlo sentir ridículos. Y por otro lado, es que no lo pasamos tan bien. Hombre, unos churros son mucho más digeribles que unas porras, ¿verdad? Sí, ¿no? Sobre todo la mañana siguiente. Hablemos del colectivo. ¿Cuándo y cómo nace Gila? ¿Qué relación guardáis además con el 15M? Gila no nace, Gila resucita. Porque somos el muerto resucitado Miguel Gila. O sea, nosotros ya sabes que Gila, el de verdad, fue fusilado en la guerra y como lo fusilaron un poco mal, resucitó. En la guerra civil fue el único que se atrevió a hacer chistes durante toda la época de la posguerra y la mal llamada transición. Y entonces decidimos recobrar ese espíritu. Somos del 15M, somos muy, muy activos y caras muy reconocibles. Estamos en todos lados, pero en las redes sociales y en Twitter y en Facebook lo que hicimos fue hacer acciones presenciales que luego pudieran tener ese contenido viral. Y utilizar este arma de humor y utilizar el anonimato también como una propia arma de humor. Porque hay gente que todavía no ha entendido que esto es un grupo, que no somos una sola persona y que cada día nos reencarnamos en el grupo o en el cuerpo que no queremos, como hoy, que soy la sobrina de Gracita Morales. Esto lo tenía que haber sabido al principio para presentarte. Bueno, Gila, como contabas, es uno de vuestros referentes, al menos para el nombre. ¿Tenéis algún referente a nivel mundial en cuanto a grupos de acción? En cuanto a grupos de acción, somos el primo de Luther Blissett. Vale, cuéntanos, ¿quién es Luther Blissett? Luther Blissett es un colectivo que surgió también hace bastante tiempo, creo que en Italia, y partía desde el anonimato para hacer activismo. Entonces, esta idea de arte-activismo pues funciona muy bien, pero mi referente principal puede ser mi abuela o la vecina de la esquina. Es decir, que ese sentido del humor surrealista, castizo, manchego, está presente en todas nosotras y también nos sirve de referente. Somos subversivas, pero siempre pacíficas. Actuamos en lo local, pero apuntando a lo global. Eso es lo que versa pues algo del manifiesto de Gila, ¿no? A pesar de ese pacifismo, ¿habéis tenido algún problema legal con vuestras intervenciones hasta el momento? Pues la verdad es que no. ¡Qué alegría! Me encantaría decirte lo contrario, pero cuando hemos hecho esta hombre, parte no. anónima, ¿no? Todavía no. Cuando hemos hecho la parte presencial, creo que no ha habido ninguno que no tenga multa, detención o noche en calabozo, ¿no? Pero en la parte anónima todavía no. Y el diccionario, además, ha sido el diccionario Neocon del que hablábamos antes y el que todo el mundo puede participar, ¿no? En ese Pirate Pad. Sí. Hablábamos antes de que ha sido muy exitoso, pero muchas acciones aparte han llamado la atención de transeúntes e incluso medios de comunicación, aparte de las de las porras. ¿Cuáles han sido las más mediáticas, las que han tenido mayor acogida? A mí la preferida fue una de las primeras, que era sacar los trapos sucios al capital, o sea, a Bankia. Y nos dedicamos a llenar el barrio de papelitos que ponía que íbamos a sacar los trapos sucios de Bankia en pleno momento de rescate. Y lo que hicimos fue empapelar el Bankia de bragas, o sea, sacarlas, ir al rastro, comprar bragas al por mayor, a las gitanas y llenar cada braga con un trapo sucio o algo desagradable como es el sueldo de los banqueros o el número de desahucios que estaba ejecutando Bankia al día. Con eso empapelamos varios Bankias. Tenemos que admitir que no solo... Embragasteis, ¿no? Embragamos el Bankia de bragas y tuvo bastante repercusión. También hay otras campañas que están a favor de la ocupación, como Ocupasa, y ahora estamos pendientes de una campaña que es Amadrina tu cajero. Esto es una primicia, no lo sabe ni el mismo Gila, pero vamos a amadrinar cajeros. ¿Y en qué consiste eso de amadrinar cajeros? Pues ¿sabéis cuando decía Lola Flores eso de... Que cada español ponga un euro. Pues estamos pensando que como los bancos están tan malitos, pobrecicos nuestros, vamos a poner cada uno una peseta, un céntimo, allá por donde podamos metérselo, por la rana, para el día de la huelga. Entonces, es solo una sugerencia, pero es un rescate ciudadano directo, porque creemos en la democracia participativa y en la intervención directa en los bancos. Y es una campaña que vamos a sacar. Bueno, pues aquí tenemos ya... Si tiene algo bueno esto de no poder estar tanto en el micrófono, es que puedo escuchar mucho más. Y estaba pensando ahora que es muy necesario el no solo el humor, sino intentar encarar la crisis de otra manera, ¿no? Empezar a ver noticias positivas donde no las hay, intentar ver que, muy bien, ellos han montado la que han montado, pero nosotros estamos aquí para responder de una manera alternativa y reírnos de todo y saber que, al final, la vida que tenemos es una y la vamos a disfrutar, ¿no? También, de alguna manera. Sí. Y es que nos lo pasamos muy bien, o sea, claro. Esa es la parte del activismo. O sea, yo estoy muy enganchada al activismo, pero no por nada, sino porque es que me río. O sea, y además, desde que empezó el 15M, una de las cosas más bonitas es que te acuestas todas las mañanas con una sonrisa después de lo que has hecho por el día y te levantas con una cara de sorpresa de a ver qué toca, ¿no? Y parte de este activismo con humor y tal también tiene que, como te lo pasas muy bien, repites acción y eres súper cansina. Y una de las cosas que más nos gustó fue cuando una vez el Capital nos definió. Porque está muy bien que nosotros nos definamos, ¿no? Pero que te defina el Capital, mola. Verás, y es una entrada del diccionario Neocon, ¿verdad? No, la verdad es que no, pero es uno de nuestros hashtags favoritos, que es que estábamos en una negociación con Bankia, porque odiamos a Banesto en el barrio, por cierto, que conste y lo volvemos a decir. Y entonces en una negociación con Bankia, que no con Banesto, nos dijeron que éramos cansinas pero pacíficas. Y nos gustó. Este, junto con el lema de nuestra venganza será ser felices, creo que es lo que más nos define. Cansinas pero pacíficas. Sí, pacífica pero cansina. Bueno, pues al cuerpo en el que se ha materializado hoy Gila le vamos a preguntar antes de despedirle, pues ¿dónde se puede seguir a Gila en la red? En la red utilizamos los propios medios del Capital, es decir, Facebook y Twitter. O sea, nos falta meter una cuña en el telediario de Televisión Española y de momento estamos en el perfil de Gila, agregándonos como amigos, decimos que sí, no somos nada estrechas. Y en Twitter, en Interviene Gila. Perfecto. Pues ahí podéis encontrar y seguir todas las acciones de Gila. Sobrina. Gracias. Ahí y en la calle, porque a ver la que tenéis preparada. Es la física, pero cansina suena... Pégame usted, pero cállese, ¿no? Por favor. Deme bien merecido, pero ya déjeme. Bueno, no por eso, pero sí porque vamos ya justitos de tiempo. Tenemos que ir despidiendo esta entrevista, María. Pero recordamos esa acción de que cada español ponga una peseta, que no es una peseta, que serán por lo menos dos o tres, ¿no? Un céntimo. Un céntimo, lo que tengáis en el bolsillo. Vale. Pues ahí en el cajero, a madrina un cajero. Gracias, sobrina. Gracias a ustedes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La radiosfera. La nave espacial que viaja todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en busca de la mejor música de la galaxia. Hace un año y medio, la calle puso voz y rostro a las preocupaciones y miedos que muchos de nosotros llevábamos casi en silencio, como un secreto difícil de guardar. De esa indignación compartida han surgido varias iniciativas encaminadas a elaborar una hoja de ruta improvisada, cuyo fin era cambiar un sistema injusto e insaciable. Desde entonces han sido más las dudas que las certezas, más las preguntas que las respuestas. Preguntas como... ¿Qué hacemos cuando todo parece en peligro? cuando se liquidan en meses conquistas de décadas, cuando burócratas, banqueros y criminales financieros firman nuestra propia redición, robándonos nuestro presente y nuestro futuro. Un presente y un futuro que, hasta que no se demuestre lo contrario, es lo único cierto que tenemos. Ahora, esas preguntas han dado lugar a una iniciativa que pretende dar respuesta a tanta incertidumbre. Saludamos ya a uno de sus impulsores, el profesor de Filosofía del Derecho de la Carlos III, Rafael Escudero. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafael. Bueno, es un placer tenerte aquí. Yo que sepas que he sido alumna tuya y queríamos tenerte hace mucho tiempo aquí en la radio, de Filosofía Política de la Carlos III. Y como nos gustaba mucho tus análisis sobre Oriente Medio y sobre memoria histórica, habíamos pensado en contar contigo para otras entrevistas y esta, pues mira, nos ha llevado el destino a entrevistarte hoy sobre qué hacemos con. Así que vamos a comenzar ya con la entrevista. Ahora que estás en este proyecto, ¿qué hacemos con? Cuéntanos un poco cómo surge y quién forma parte del mismo. Bueno, surge como una iniciativa colectiva de parte de un grupo de personas, de profesores de universidad, juristas, filósofos, economistas, también periodistas y gente que trabaja en el mundo editorial, en el mundo de prensa, y que, bueno, ha sido acogida por la editorial Acal, y se trata, bueno, de realizar una serie de pequeños libros de carácter colectivo donde intentar ofrecer una respuesta, bueno, lo que estabais diciendo vosotros al principio, de intentar ofrecer una respuesta ante, bueno, la crisis económica y cómo la crisis económica está sirviendo de excusa para terminar con conquistas, con derechos o con debates que desde hace muchos años pensábamos que teníamos claro y que están seriamente en peligro. Una iniciativa que decís pretende contribuir a la construcción de este nosotros, de la resistencia colectiva y del futuro compartido. Para ello hace falta confiar en una reacción de la gente, ¿no? En el compromiso. Algo difícil viendo cómo actúa la mayoría de las personas ante la que está cayendo ahora. Sí, realmente la que está cayendo es terrible. Y bueno, lo que queremos hacer es, bueno, aportar un pequeño granito de arena para intentar concienciar a la gente de que la situación es especialmente grave y que es necesario, pues, que cada uno nos movamos en nuestro ámbito, ¿no? Los que nos dedicamos al ámbito de la docencia y la investigación, pues nuestro ámbito es este y en este sentido viene esta iniciativa, ¿no? Lo que queremos es poner encima de la mesa una serie de materiales, en este caso estos libritos pequeñitos temáticos, pues que sirvan a la gente como debate, discusión y también como intento de concienciación social. Rafael, como decías, ¿qué hacemos con? Es en definitiva una red de libros con el hilo común de la indignación y las alternativas. ¿Qué temáticas podemos encontrar en estas obras? Bueno, en principio ya hay dos que están en la calle, es uno sobre la política económica y otro sobre la política educativa. En breve aparecerán otras sobre muerte digna, crisis ecológica, memoria histórica, que es el que coordino yo, cuestiones de género. Realmente el abanico es amplísimo, porque lo que queremos es intentar también que veamos que no todo se reduce al discurso centrado en la crisis económica, sino que es necesario poner encima de la mesa otros muchos debates que tienen que ver también, como te decía, con la educación, con la televisión pública, con los sindicatos, con los partidos. Es decir, la lista es amplia y se irá cerrando en los próximos meses. Efectivamente, como dices, tú eres coordinador del apartado de memoria histórica, un tema que a veces, según quien hables, parece que es un tema o recurrente o ignorado. No parece que no hay término medio, ¿no?, con ese tema. Parece que a veces eres un pesado por hablar de ese tema, parece que según con quien hables hay mucho todavía por descubrir. ¿Cómo lo llevas, no? Sí, pero es que realmente, efectivamente, somos pesados intentando insistir en este tema porque queda tanto por hacer y son tantas las obligaciones que al Estado español le competen en esta materia con respecto a las víctimas del franquismo que es necesario. Además hay que tener en cuenta una cosa, es decir, lo que, como os decía antes, ¿no?, la crisis económica, lo que intentan algunos es utilizar la crisis como una excusa para quitar de en medio otros muchos temas, ¿no? Y un tema que está en el punto de mira del gobierno actual, del gobierno del Partido Popular, es la memoria histórica, ¿no? No sé si habéis visto ya que para los presupuestos generales del Estado del año que viene, aquella partida que se destinaba a exhumación de fosas, estudios sobre la memoria, sobre la represión, ha desaparecido. incumpliendo claramente lo que dice la ley, ¿no? Pero ha desaparecido, ¿no? Y por eso es necesario insistir en que la crisis no puede servir como excusa para ocultar otros debates. Por ejemplo, me salgo un poco del tema, los recientes informes de la Unión Europea y de otras instituciones sobre la cuestión del género, de la igualdad de género en el Estado español, son demoledores, ¿no? Es decir, la crisis está haciendo que todas aquellas medidas de género relacionadas con la negociación colectiva, con la conciliación personal y laboral, con la acción positiva hacia las mujeres, están saliendo fuera, ¿no? Por eso es importante que insistamos en que no solo el debate ciudadano no solo tiene que ir dirigido hacia las medidas para salir de la crisis, sino que debemos recuperar otros muchos debates que se están perdiendo. Rafael, de todos los ámbitos que ahora peligran, al menos en su vertiente pública, el que mejor conocerás tú será el de la educación. ¿Crees que ha supuesto el Plan Bolonia y todas sus ramificaciones el fin de facto de la educación pública? El fin todavía no, pero como no andemos un poco listos y un poco concienciados, va a estar próximo, ¿no? Es decir, el Plan Bolonia y sobre todo la forma como el gobierno español, ahora el gobierno del Partido Popular, pero cuidado, también el gobierno del Partido Socialista, implementaron el Plan Bolonia en la Universidad Española, pues supone un terrible perjuicio para la calidad de la enseñanza pública. Hablo un poco del ámbito universitario porque es el que más conozco, pero creo, vamos, si hay razón más que suficiente para pensar que esto se va a extender, bueno, fijaos el último decreto BERT del ministro este, se va a extender también a la enseñanza secundaria y a la enseñanza primaria. ¿Crees que hay pocas esperanzas de revertir el plan? ¿Crees, por lo tanto, que existen pocas esperanzas de revertir este Plan Bolonia? ¿Que el futuro que nos espera es este? Bueno, vamos a ver, el Plan Bolonia es una declaración institucional de la Unión Europea, en principio, que no es vinculante para los Estados. Es decir, fueron los Estados, en el caso concreto el Estado español, quienes determinaron una determinada acción del Plan Bolonia, ¿no? Que es la que la que dirige o la que busca que las enseñanzas estén orientadas hacia lo que demanda el mercado. ¿Podemos cambiar esto ahora mismo tal y como estamos? No. Lo que necesitamos es generar, pues eso, movilización social, movilización ciudadana, hegemonía para intentar revertir la situación. Lo que pasa es que yo en este sentido soy un poco pesimista, ¿no? Es decir, la situación en la Universidad Española con los últimos recortes es terrible, es dantesca, y sin embargo no veo a la gente muy movilizada en este sentido. Pero bueno, este es nuestro trabajo como docentes, como universitarios y como ciudadanos comprometidos, ¿no? Porque si no, dentro de nada lo que quedará de la educación pública serán los restos. Bueno, pues un poco analizada esa situación de la educación, no queríamos perder la oportunidad de hablar contigo sobre una realidad de la que tú eres conocedor, sobre el conflicto Israel-Palestina, y queríamos viajar contigo hasta allí. ¿Cómo podríamos sintetizar la situación actual de aquella zona, si nos permites esta pregunta? Pues la situación es trágica, también en materia de incumplimiento de derechos humanos. Y sobre todo lo que más me preocupa que de lo que sucede últimamente con la cuestión palestino-israelí es que ya no se habla de ella. Si nos damos cuenta, hace 4 o 5 años, había manifestaciones, había protestas, había resoluciones de determinados órganos condenando la ocupación israelí, condenando la extensión de sus asentamientos en territorio palestino en contra de cualquier norma que se nos ocurra del derecho internacional. Pero últimamente, en los últimos tiempos, es una situación que está completamente paralizada, ¿eh? Ni en España, ni en la Unión Europea, ni en Estados Unidos, donde, fíjate, Obama tiene que apoyarse en el lobby israelí para ganar las elecciones, ¿no? A pesar de que el otro candidato era todavía mucho más pro-israelí, pero Obama siempre se apoya, el Partido Demócrata Americano siempre se apoya en el lobby israelí. Mira, todo esto hace que el silencio más absoluto sobre la cuestión palestina. Y esto sí que es especialmente grave, porque mientras había movilización, había alguna capacidad de presión en la calle, bueno, algo podía hacerse, ¿no? Por tanto, yo en este punto soy todavía más pesimista de lo que era hace años, porque no hay absolutamente nada. Fijaos que no se habla de la cuestión palestina. Y esto, el silencio genera

Yo ando en las mismas. Estaba muy pendiente de leerme El cine según Hitchcock, de Truffaut, que es una historia estupenda. Sí. Sí. Pero no me he introducido de lleno, así que ya con el programa de la semana pasada sobre Hitchcock. Y este, yo creo que son señales que me está mandando el universo para que vaya directa por ese libro. Sí, además que lo tienes en edición de bolsillo, que lo tienes muy, muy económico. Sabes que hay otros libros de cine, los libros de cine suelen ser caros, pero ese en concreto no. O sea, yo que creo que le pasa a Truffaut eso, que cuando un artista es muy conocido de boca a boca y que es un clásico y un icono del cine, te parece que has visto todas las películas suyas, pero si te pones a mirar, dices, me he visto solo una. Yo he visto 400 golpes nada más. Sí. Bueno, de todas maneras, si has visto esa peli, en concreto es la más biográfica que tiene él. O sea, que si has visto esa peli, conoces su vida. Bueno, y vamos a comenzar con la sección hablando un poquito, contando un poquito su vida, dado que su cine es muy biográfico. Truffaut nace el 6 de febrero de 1932. Su madre, que era soltera, aún no había cumplido los 20 años y da a luz sola, de manera clandestina, debido a la moral de la época. Que este fuese un hijo no deseado va a marcar la vida del director y, es más, yo creo que marca su infancia de manera traumática y será precisamente lo que lo convertirá más adelante en director. Su madre, pasado el tiempo, se vuelve a casar con otro hombre y de ese hombre es del que toma su apellido, Truffaut. El amor a los libros marcará su vida y marcará su cine. Será un adolescente problemático, se crió pensando que estorbaba a todo el mundo. La única que lo trató bien, que lo trató con cariño, fue su abuela, pero muere pronto y tiene que volver al domicilio de su madre a vivir con ella. Y él recordaba ya de adulto que se sentaba en una silla en un rincón y pasaba las hojas de los libros con sumo cuidado por el temor que tenía a molestar a su madre. De su atormentada infancia y su adolescencia al borde de la delincuencia, de hombre adulto conservó algunas heridas y una dosis de violencia siempre contenida. Y esto se ve en su cine. Toda la obra de Truffaut, como comentábamos, está llena de referencias biográficas y por ello merecía la pena que nos parásemos un poquito antes de continuar o de hablar de sus películas, hablar de ello. ¿Vosotros qué opináis del cine biográfico en general? A mí, yo tengo que decir que los biopics en general, si están bien hechos, me gustan. Me gustó mucho el de Johnny Cash con Joaquin Phoenix, por ejemplo. Me encanta el de I'm Not There de Bob Dylan, ¿sabes? Con buenísimo. Que es muy bueno. Sui generis, además, ¿verdad? Sí, pero si el biopic está bien. Hay uno muy bueno y menos conocido de Serge Gainsbourg, también, que me gusta mucho también, que es brutal, porque tiene eso del cine francés como un humor y unos diálogos como muy que te tiene que gustar, pero también es muy original y muy onírico. Él tiene su alter ego, que él se veía muy feo a sí mismo y se veía horrible, pues tiene esta él, que de hecho no es nada guapo en realidad, pero encima tiene su caricatura al lado todo el rato con esta narigota así, ¿no? ¿A ti te gusta? A María le gusta, te gusta seguro, es muy tu tío. Adelante, Tamara, continúa, por favor. Bueno, pues... Tiene un punto Adrien Brody, es el Gainsbourg. Continuamos con Truffaut. Para este inconformista del cine francés de los años 50, joven autodidacta, la verdadera vida comienza al margen de la escuela, entre oficios pintorescos, amistades y cineclubs. Empleó la cinefilia como una bolsa de resistencia dentro de la cultura de la época, le atrae la contracultura y el gusto por lo secreto. Siempre tuvo una adhesión a las causas perdidas, según comentaba él, era una emoción compartida en común con todos los despreciados del mundo. Yo he de decir que a mí Truffaut como personaje, como personalidad, su biografía, él como persona, me parece sumamente interesante. Vosotros, bueno, comentáis que no habéis visto muchas de sus películas, pero bueno, ¿qué os parece él como figura? Pues yo, según te decía antes, tengo que... Sí, yo he visto Los 400 golpes y he visto El pequeño salvaje. Le Enfant Sauvage, que me encantó también, pero la figura de él como tal no me he introducido. Bueno, cuando te compres el libro ese, ¿no, Claudia? El cine según Hitchcock. Sin spoilear demasiado, porque Claudia se va a leer ese libro de arriba abajo. En cuatro rasgos, ¿cómo era Truffaut? ¿Cómo era Truffaut? Pues vamos a seguir con ello y lo vamos a destacar más adelante. Pero bueno, así a grandes rasgos, yo es que he de decir que en la universidad realicé un trabajo así profundo sobre él. Era casi una tesis, porque me ocupó 100 páginas. Entonces tuve la oportunidad de leer una de las biografías, bueno, la biografía más completa que tiene Truffaut, de la editorial Plot. Entonces, claro, la analicé en profundidad, más las películas y eso. Y cuatro rasgos así, pues yo diría anarquista, pero a nivel de sentimientos, no a nivel político. Autodidacta. Emocional y un hombre bastante profundo y comprometido con las causas de la izquierda, podríamos decir. Continuando con la sección, los tres últimos años que pasa él en la escuela, se habían convertido en un rosario de problemas que escenificará una década más tarde, Los 400 golpes. En ella cuenta la historia de Doyniel, un adolescente parisiano problemático. Gritó con voz retumbante la famosa palabra de Arquímedes. ¡Eureka! Lo encontré. Temblad, oyentes, es el momento del spoiler. Claro, yo ayer me puse a ver una peli, El Topo. Peliculón, interesantísima. Claro, a los 20 minutos la me he quedé visto, dormida. Gracias, gracias. No, no, quiero decir, a los 20 minutos me quedé dormida, no puedo spoilearla. No sé cómo pero acaba. Yo sí, a ti, ten cuidado con lo que haces. Entonces, hoy me he puesto a pensar sobre películas que lleven en su nombre a un animal, de cual me he acordado Cisne Negro, la vimos juntas, ¿verdad, Claudia? Sí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo ese día. ¿Te acuerdas cuando muere ella al final, como que se suicida, ¿no? Pero es fantástica, las coreografías son maravillosas, tenéis que verla. Madre mía. Qué buena esa peli. Bueno, antes del spoiler escuchábamos un corte de sonido de la película Los 400 golpes, que fue su primer largometraje. De aquí había dos personas que sí que la habían visto. ¿Os gustó la película? Los 400 golpes, sí. Ah, tú también. Sí, sí, sí. También maravillosa. No, acaba con ese plano. Ya. Claro, ya que está. Para, por Dios. Para. Te hemos dado unos minutos para que desahogues, por favor, no lo hagas. Basta. Todo el rato. A ver, es uno de los planos más increíbles del mundo del cine. Ese plano de él corriendo por la playa y de repente se detiene. Sí, y ese final abierto también es muy contemporáneo, ¿no? Te unas a ello, ¿no? Bueno, pues fue también una de las primeras muestras de un movimiento que se denominó, o que denominaron los críticos, la Nouvelle Vague francesa, una nueva ola de cine francés que reaccionó contra las duras estructuras que había impuesto el cine francés precisamente hasta ese momento, de la que fue él uno de los fundadores y máximo representante. Tendrá un objetivo claro, mal remunerado y que al final conseguirá. Escribir la revista Cahiers du Cinéma, en torno a la que se configura ese movimiento. Una vez en el campo de la crítica cinematográfica y habiendo triunfado, no se olvidará nunca de lo que quiere es hacer cine. Siempre fue un reaccionario, es cierto que llegó a trabajar para periódicos de derechas como crítico de cine, pero hay una verdad indiscutible sobre Truffaut y es que él se definía como apolítico, que lo comentábamos antes, y esto generó que muchos lo consideraran un frívolo, pero su corazón siempre estuvo del lado de las causas de la izquierda. Era un poco 15M Truffaut, ¿no? Sí, así es, por eso lo he rescatado especialmente para aquí. Pero sí es verdad que estamos hablando de que gente pensaba que era de derechas, se consideraba de izquierdas, pero no, partidista. Que le criticaron duramente, o sea, él se consideraba apolítico, pero siempre que se inclinó hacia alguna causa fueron causas de la izquierda. ¿Y esa fama de ser de derechas que porque comentabas ahora? Él se consideraba con total libertad para que si un periódico de derechas le llamaba para que escribiera sobre cine, siempre escribió sobre cine, entonces crispaba a los de un lado, crispaba a los de otro, pero a él le daba igual. Entonces era su manera de sentir o de vivir, siempre fue así, siempre que tuvo que apoyar a alguien, pues era gente de izquierdas. Lo que pasa es que luego colaboraba pues con quien le daba la gana. De hecho, con 50 años siguió encabezando manifestaciones y echándose a la calle, o sea que era bastante... que no. Su filmografía cuenta con varias películas en las que resalta la importancia de los derechos para los niños. Por ejemplo, La piel dura es una película que va contra el maltrato infantil. En el transcurso de la primavera de 1957, Truffaut da vueltas a la idea de hacer una película acerca de la infancia. La rueda en junio de 1975 durante las vacaciones escolares de verano. Su intención nunca fue la de escribir el clásico guión, ya que prefería tener la libertad para improvisar con los niños, inventando los diálogos pues sobre la marcha, para dar naturalidad. J'ai fait tomber mes deux petits citrons et ma banane. Il plonge, il met tous les deux tout nus. Après, la sœur, elle attrape le zizi. Bueno, este corte de sonidos, en concreto el de un chiste, que lo hemos puesto en francés, es un chiste acerca de una banana que no voy a traducir lo que significa. Continuamos hablando de Fahrenheit 451, que está basada en una novela y narra la fantástica historia de una sociedad en la que se han abolido los libros. Hay un cuerpo especial encargado de la quema de los mismos y de perseguir a aquellos que poseen alguno. En un bosque se esconden los desertores del régimen, los denominados hombres libro, que son personas rechazadas por el sistema y que cada uno se aprende un libro de memoria y cuando va a morir se lo hace aprender a alguien más joven. Pero vamos a ver, a lo mejor lo tienes ahí y yo no lo he leído, pero ¿por qué se llama así la película? ¿Qué es lo bonito de la historia? Porque queman los libros y entonces Fahrenheit 451 es justo en el momento en el que prenden. Uh-huh. O sea, es la temperatura, 451 grados Fahrenheit, es la temperatura a la que arden los libros. Así es. Es una fantástica película que llevó al director a rodar a América bajo el sistema de los grandes estudios y eso no le gustó nada. No dominó nunca el inglés y además él estaba acostumbrado a rodar en plan casero, ¿sabes? Con un equipo muy reducido de gente de su confianza y todo este sistema americano lo agobió por completo. ¿Habéis visto vosotros Fahrenheit? No. Yo no la he visto. ¿No la habéis visto? Pues es buenísima. Además, es que es tremendamente simbólica, ¿no? Es un régimen autoritario, los desertores que viven en el bosque. O sea, se puede traducir a muchos aspectos. Por último, yo iba a hablar de La Noche Americana, que es un homenaje indiscutible que hace Truffaut al cine. Es una práctica de metalenguaje porque es el cine dentro del cine y aborda la historia del rodaje de una película y los problemas que surgen entre los miembros del equipo, pero en clave de humor. Un segundo antes de meter ese corte de La Noche Americana. Aclárame, La Noche Americana es, yo tengo entendido que es rodar de noche cuando es de día en el cine. Exactamente. Y es, vale, ok, pues sabiendo eso ahora sí. Os presento a Pamela. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué voy a estarlo? Ahí están mis padres. Bueno, ya está, os presento a Pamela. Es una pena que la casa sea un poco pequeña, pero ven al balcón. Sí, estoy enamorada de ti. Cualquiera diría que la odias y que procuras no tener que dirigirle la palabra. Vámonos, como unos ladrones. Sé dónde están, les he localizado. Me voy a París y les voy a matar a los dos. ¡Corten! La Noche Americana se llevó el Oscar a la mejor película extranjera. Por nombrar algunas películas más del director, pues en 1962 rueda Juliette Jim, en 1964 La piel suave, en 1968 La novia vestida de negro, del 68 también Besos robados, del 70 por ejemplo Domicilio conyugal. Yo he de decir que a mí me es difícil elegir entre las películas de Truffaut, pero sí que me quedaría entre Los 400 golpes, La Noche Americana, a mí me gustó muchísimo. Por ahí me quedo. Pues yo me quedo también con Los 400 golpes y con Yule Jim, que es la que he visto que también me gustó mucho. Yo con Los 400 golpes. Pues aunque... yo me quedo con muchas ganas de ver Fahrenheit, que no la he visto. Eso. Una cuenta pendiente de estas que hay que admitir que uno tiene y yo ahora me la apunto ahí. No la de Michael Moore, ¿eh? Ojo, la de Truffaut. Pues Tamara, muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. A vosotros.

De una galaxia muy, muy lejana, una radio asamblearia llegó para conquistarlos a todos. Desde Internet, desde Twitter, desde Facebook, síguenos, escúchanos, menciónanos, me gustanos, hashtaguéanos, agorasolradio.org. Y te mandaremos un feedback. Feedback. El mundo se va a acabar, señor Dani. Buenas tardes. Hola y buenas tardes. Y es que entro yo y ya pues la cosa se pone tenebrosa. Hola, amigos y amigas. Damas, niños y niñas, ¿qué tal? María, Claudia, Fran, ¿qué tal? Técnicos. ¿Cuántas veces crees que podrás decir hola antes de que el mundo se acabe? Pocas veces tenemos ya, porque hay que recordar, amigos, que nos quedan pocos días para que el mundo tal cual y como lo conocemos se acabe. Tan solo nos quedan 40 días, 3 horas, 54 minutos con 31, 32, 30, 29 segundos. O sea que no nos queda nada. 26, 25, sí, 24. 40 días, 3 horas y 50... 40 días, 3 horas, 40 días, 40... Te has rayado, Dani. Sí, perdona. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, pero primero que nada hay que recordar a de repente la gente que no está atenta a cuándo va a finalizar pues el planeta, cuándo va a estallar, pues es el 21 de diciembre de este mismo año y es muy fácil esto, pues el Sol va a recibir un fuerte rayo sincronizador proveniente del centro de la galaxia que pues cambiará su polaridad y producirá una gigantesca llamarada radiante y como yo lo llamo, pues vamos a morir en un orgasmo cósmico. Muy bien, ya tenemos eso aclarado. Vamos a hablar de la evidencia que vamos a hablar del huracán Sandy. Es la evidencia más es lo más fresquito que tenemos, esto que el huracán, una semana, dos semanas. Pero no era una tormenta, yo ya me estoy liando. No, eso era un huracán. Ajá. Era un huracán, pero es como que bueno, es lo que te avisa. El huracán Sandy vino a avisar. Y me pregunto yo, ¿quién le pone los nombres a los huracanes? Porque Sandy es una teoría extraña, pero Cruzcampo sí. Se lo puso esta vez. Yo creo que es más un poco musical Grease, ¿sabes? Yo también lo he visto, ¿no? Por ahí, va a ser súper sexy el huracán, ¿no? Sí, sí, sí. Además que Sandy. yo sería genial ver... Huracán Cógeme. Sandy va a arrasar, sí, sí, sí. Nueva York. Yo creo que esto, de no acabar el mundo, yo creo que en años venideros seguramente va a salir alguna película rollo que, ¿sabes? Documental, en plan, que relate un poco el tema Sandy y sonará más o menos así con esta música. ¡No podrás conmigo, Sandy! ¡No! ¡No te llevarás mi casa! ¡No destruirás mi hogar! ¡No, no podrás, Sandy! ¡No podrás! Hay música dramática. ¡Sandy! Y la podrá interpretar John Travolta, porque lo mantendrán a base de Botox, ¿verdad? Totalmente. Y será pionera en el género, porque como no hay ninguna película que se parezca a esa... Ninguna. Qué buen momento para introducir la teoría de María, que viene a decir que los... ¿Qué teoría? No la conozco. Sí. ¿Cuál? Tú la que decía que todos los actores declinan o vienen señoras o vienen gordos. No, gordos no. Utilizaba otra palabra de la que ahora no me acuerdo. Ceporros. Ceporros. Hay un tema o importante. Señoras o ceporros. John Travolta es ceporro. Las dos cosas. ¿Vale? No. Ceporro de toda la vida. Dani, te estamos pisando. Sandy pasó desapercibido, o sea, no como desapercibido, no, porque obviamente causó muerte y destrucción a su paso, una cosa lamentable, pero la gente no lo conecta con el final del mundo. ¿Por qué? Por el nombre. Porque Sandy no es que no te suena Apocalipsis. Ah, mira, al Apocalipsis Sandy. No. Por eso yo creo que deberían olvidarse de ponerle nombres a... Sobre todo nombres de mujeres o de nombres muy comunes. El huracán Pablo, el huracán Pedro. Ah, pasó el huracán Sandy. Y poner algo realmente serio. Que la gente, en efecto, se entere de que un huracán es una cosa seria. Por ejemplo, huracán destructor. Algo más, ¿sabes? O sea... Huracán Merkel. Pero hay una cosa que se llama ciclogénesis explosiva. Eso es bastante apocalíptico. Eso, ¿no? Eso. Pero, mira... Huracán aniquilador. Huracán huracán muy malo. Que sea explícito. Pero muy malo. Huracán pa' tontos. ¿Sabes? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que en los huracanes empiezan desde... pues cuando empieza el año empiezan por la... El primer huracán pues igual se llama Aaron, ¿no? El segundo se llama Betty y así sucesivamente. Betty. Por ejemplo, claro, este no Sandy... No acaba con el año, no se resetea, sino que van continuando. ¿Seguro? Sí, no se repiten, bueno, creo yo, ¿no? No estoy bueno, cuando acabe el abecedario empiezan otra vez. Este debería haberse llamado Huracán Satán o algo así, ¿no? Claro, algo horrible. Huracán, uy, que viene mucha agua. ¿Sabes? No, aquel huracán Mitch, ¿no? Mitch Buchanan, ahí me suena, me da miedo a mí. Huracán Mitch estaba bien escogido. Sí, con aquel pecho poblado de venía pelo. Hacia ti. Sí, y no es podías... una avalancha de pelo, ¿no? Mitch Buchanan. Más cosas que en efecto, pues nos dan a entender que el mundo tal cual y como lo conocemos está a punto de terminar. Sí, amigos y amigas, atentos porque. Porque Justin Bieber y Selena Gómez han roto. Una señal. Sí, es una señal. La alegría del mundo, del planeta Tierra, pues se acaba. Y esto va a generar mucho conflicto entre las believers. Lo que va a provocar... Yo creo que entre que sale ahora la última película de Crepúsculo y que Selena Gómez y Justin Bieber han roto, esto va a crear una especie de apocalipsis zombie entre las jovencitas, entre las niñas más jóvenes, y yo creo que van a atacar al planeta Tierra. Van a salir zombies, sí, vampíricos y muy bien peinados, ¿no? Sí, además, estas niñas que son normalmente muy, muy violentas... ¡Ah, Bieber! Van a sacar al ataque, ¡ah!, por las calles a pulular. Es una teoría, ¿vale? Pero yo, lo que a mí me parece una señal inequívoca de que el mundo se va a acabar es que en esta radio se hable de Justin Bieber y que solo ocurra cuando tú estás aquí, Dani. Correctamente. ¿Por qué? Porque soy un believer. Eso, que se sienta. Soy un believer porque creo en efecto que el mundo se va a acabar. Cuidado, ¿vale? Otra cosa importante, ya que hablamos de cine y del fantástico director, ¿cómo se llamaba? Truffaut. La Guerra de las Galaxias, ¿vale? Mencionaba yo que había un reboot de Conan el Bárbaro. Hollywood se está quedando sin ideas. Esto, otra evidencia más de que el mundo... debe haber un cambio, ¿no? Disney ha comprado Lucasfilm y va a haber otra película de la Guerra de las Galaxias, otra trilogía. Lo que pueda producir también una horda de zombies frikis y pues seamos devorados por frikis zombies molestos por esta decisión. Yo creo que cuando una película se estira un poco, no tiene mérito, porque ya no tiene... Cuando ya se estira muchísimo, ahí hay un mérito, porque hacer una duodécima película de la Guerra de las Galaxias ya es meritorio. Ahí hay que tener muchísima imaginación, ¿no? Y volviendo al tema de Botox, mucho Botox para Harrison Ford, Mark Hamill y una liposucción, estoy seguro, a... ¿Cómo se llama Leia? Carrie Fisher, correctamente. Sí, pero bueno. Tenemos una cosa fantástica que es otro producto... Bueno, no es un producto, es maneras de evitar resguardarnos del final del mundo. Estar prevenidos, atentos, ¿no? Vale, la semana pasada teníamos los bunkers burbuja. Sí, un bunker bola, sí, una pelota gigante en la que te introducías y pues ibas botando de un lado al otro mientras el mundo se acababa, ¿no? En esta orgía cósmica. Hoy tengo otro búnker, ¿vale? Pero diferente, es diferente, sí. ¿Es una quechua? No, no, es para gente con mucho dinero, millonarios. Es sí, porque hay unos millonarios que están eso, apunta, Fran, que están pues preparando un edificio que soporta, pues obviamente, el ataque este cósmico del final del mundo. Y pues además ataques nucleares, o sea, que de haber ganado Mitt Romney, que seguramente hubiese habido una guerra nuclear porque se hubiese vuelto loco y empezara a conquistar medio planeta, Irán, suerte que no pasó, claro. Pues igual pues previene de un ataque nuclear, ¿no? Esto está construido bajo tierra, ¿no? Y pues sirve, en efecto, como refugio y cuenta con una serie de departamentos que soportan ataques nucleares, bla, bla, bla, colapso económico, ataques terroristas y hasta llamaradas solares, que en efecto es lo que va a provocar este final del mundo. Y tenemos este producto totalmente a la venta, amigos. Sí, sí, amigos, sí. Sí, sí, sí, sí. Este refugio se encuentra bajo las praderas de Kansas City, sí, donde se ubica un silo abandonado de misiles nucleares. Sí, este fantástico búnker cuenta con todas las comodidades para sobrevivir al final del mundo como un verdadero magnate, como un verdadero Mitt Romney. Sí, amigos. Incluye piscina, sala de cine, biblioteca, centro médico, una escuela incluso, ¿eh? Para los más pequeños, sí, sí, sí, sí, sí. Porque aunque el mundo se haya acabado, no quiere decir que te convertirás en un ignorante. No, no, no, no, no, no, no. En este refugio lo tenemos. Además, en las habitaciones habrá servicios higiénicos, baño con doble lavabo, ¿eh? Cuidado, una sala de estar con chimenea. Mira tú, no importa que estés bajo tierra, tendrás tu chimenea. Y por si fuera poco, toda la infraestructura funcionará gracias a una fuente de energía obtenida con molinos de viento y otros sistemas autónomos. Todo esto, María, Claudia, Fran, todo esto y amigos que hasta ahora están en sintonía, todo esto por el módico precio de 7 millones de dólares. Sí. 7 millones de dólares, vamos a encargar dos para Agora Sol Radio y todo su equipo. Yo tengo uno y no es tan maravilloso porque hay que cambiar todos los rodapiés. Tú entras y hay que cambiar, están todos para tirar. Hay que pintarlo entero. Claro. Yo, pero por lo demás es verdad que tiene chimenea, y sí. Pero hay ciertos defectillos, Danique. Pero tú ahora, Fran, vives muy bien en ese silo, porque claro, los molinos muy que tranquilo. Están en la superficie pues sobreviven, pero cuando haya una tormenta solar, ¿qué haremos? ¡Oh! De hecho, la primera persona que llame ya al estudio se gana totalmente un vamos a estar regalando un... Vamos a regalar un... Sí, sí. Un búnker de estos. ¿Por qué no comprando el búnker te regalan la bola del otro día? Igual podemos hacer una promoción, habría que hablar con la empresa, ¿no? Claro. Eso no lo que es una empresa china, esta es una empresa americana. Pues vamos a recordar el teléfono, si quieres tu silo de Kansas City, solo tienes que llamar al 914018425 y estaremos encantados de regalártelo. Y así de fácil estarás participando por este fabuloso búnker. Hay que poner una voz así. ¡Yay! El fin del mundo se va a acabar. Perdón, qué gilipollez, ¿no? Bueno, el frotar se va a acabar. A ver, la sección como tal, la sección El fin del mundo ya, pues ya ha llegado a su final. Sí. Gazapos radiofónicos en directo. El fin del mundo se va a acabar. La sección El mundo se va a acabar también se va a acabar, al igual que se va a acabar este programa. Agora Pool. 40 días, 40 días, 3 horas y 43 minutos. Y así, hablando de silos en Kansas y de tormentas y orgías cósmicas, llegamos al final de este Agora Pulp. Fran, que ha sido un pulpo hoy, si el mundo sigue en más pie que nunca. De 2 horas de radio, puedo asegurar que yo tengo todos los bunkers de la colección, pero creo que no voy a tener que utilizarlos. Los voy a utilizar de casa de verano. Así, para estar fresquito, ¿no? Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí una tarde más. También gracias a Tamara, a Dani, que han estado aquí colaborando, a Marcos Álvarez desde Asturias, también a todos los entrevistados que habéis estado hoy en el estudio de Agora Sol Radio y a los oyentes que habéis estado al otro lado del portátil, del ordenador, de sobremesa, de la tablet. Hayáis sido testigos de una primicia hoy. ¡Qué primicia! Yo creo que en la entrevista con Crudo han salido cositas. Han salido cositas. ¿Sí? Pero pronto la podréis tener en podcast y reescucharla todas las veces que queráis. Mm-hmm. Muchísimas gracias. Fran, ¿qué decimos cuando acabamos el programa? Tengan cuidado ahí fuera. Nos vemos en las calles.